siempre y para siempre, en todo está sobrando por nuestro bienestar. Eres bueno siempre y siempre presente en todo lo que haces, yo confiaré en ti. Con los vientos que trae confusión y dolor, desolado me puedo sentir. Mas escrito está que tú no me abandonarás, tu promesa has cumplido siempre en mí. Eres bueno siempre y para siempre, está sobrando por nuestro bienestar. Eres bueno siempre y siempre presente en todo lo que haces, yo confiaré en ti. No siempre el camino suave ha sido al andar, ni me lleva a donde esperé. Pero si algo es seguro, es tu fidelidad, y en mi vida te corresponderé. Corresponderé. Eres bueno siempre y para siempre, en todo está sobrando por nuestro bienestar. Eres bueno siempre y siempre presente en todo lo que haces, yo confiaré en ti.